frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Ciudad de Buenos Aires, docentes instalan carpa frente a la legislatura porteña por mayor presupuesto. Docentes agremiados en la Unión de Trabajadores de la Educación instalarán este miércoles al mediodía una carpa frente a la jefatura de gobierno porteño en la que harán una vigilia de 30 horas. Mañana marcharán a la legislatura en reclamo a un incremento del 30% del presupuesto educativo, mesas paritarias y aumento de asignaciones familiares. Movilización de organizaciones sociales de Liniers a Plaza de Mayo. Reclaman un bono de fin de año para los trabajadores desocupados y precarizados. Se realizará una concentración por la mañana y un recorrido desde Liniers hasta Plaza de Mayo. Docentes del Plan Fines de la ciudad reclaman sueldos atrasados. Reclamaron ayer al gobierno de la ciudad la regulación de los pagos atrasados y de las actualizaciones salariales de más de 700 trabajadores. Algunos de los docentes llevan más de 6 meses sin cobrar. Se presentó un petitorio de informe en la legislatura porteña en el mes de septiembre para saber qué pasó con el presupuesto designado desde el Ministerio de Educación, que aún no tuvo respuesta. Apoyo y acampe en Comodoro Py y penal de Ezeiza por la Navidad sin presos políticos. Quebracho comenzará un acampe frente a tribunales federales de Comodoro Py y frente al penal de Ezeiza por la liberación de los presos políticos, entre ellos Fernando Esteche y Raúl Lescano, quienes llevan un año detenidos. Ambos fueron condenados por un escrache. Se conocerá hoy el veredicto en el juicio a Luz Gómez y Diego Romero. El Tribunal Oral Criminal número 5 de Morón dará a conocer el veredicto en el juicio que se sigue contra los dos jóvenes jujeños acusados por el crimen porque su mochila, con sus documentos, apareció en la escena del asesinato luego de que la olvidaran en un remis. Durante las jornadas que duraron las audiencias, los jóvenes recibieron el apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos. Buenos Aires, otra escuela ocupada por derrumbe. Se trata de la escuela número 26 de Gleu. Padres, docentes y estudiantes mantienen la toma y reclaman inversión en educación. La escuela llegó a un límite y está derrumbándose, aseguran los padres que permanecen en el lugar. Cerca de 600 estudiantes asisten al establecimiento y se mantienen sin clases. Se suma a otro caso similar a la ocupación que sostienen los padres del Centro de Formación Laboral número 1 en Lomas de Zamora. Chubut reprimieron asambleístas frente a la legislatura. Ayer por la tarde, la policía impidió con perros el acceso a las inmediaciones de la legislatura a los manifestantes que se presentaron para apoyar el proyecto que frena la mega minería en la provincia. Los legisladores se prestaban a modificar la iniciativa e introducir la zonificación propuesta, entre otros, por el Sindicato de Petroleros de la provincia, que permitiría la minería en algunas regiones.